Buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es octubre 18, lunes octubre 18. Gracias por escuchar su noticiero popular esta mañana. Noticias de medio ambiente, el pueblo o los combustibles fósiles. Detienen a más de 530 personas en las históricas protestas por la justicia climática, encabezadas por líderes indígenas en Washington. Esta nota de Democracy Now. Esta semana, más de 530 activistas a favor de la justicia climática fueron detenidos durante acciones de desobediencia civil encabezadas por líderes indígenas en Washington. Estas acciones se realizaron para pedirle al presidente Joe Biden que declare la emergencia climática y deje de aprobar proyectos de explotación de combustibles fósiles. Las y los líderes indígenas presentaron una serie de exigencias, entre ellas la abolición de la Oficina de Asuntos Indígenas, cuya sede ocuparon el 14 de octubre por primera vez desde la década de 1970. Las protestas se producen pocas semanas antes del inicio de la crítica cumbre climática de la ONU que se realizará en Glasgow, Escocia. Se espera que el presidente Biden asista junto a miembros del gabinete. Y aquí hay una cita, no nos vamos a ninguna parte, dice Sikinik Maupin de la organización Sovereign Inupiat for a Living Arctic, que viajó desde Alaska hasta Washington y fue una de las detenidas durante la ocupación de la Oficina de Asuntos Indígenas. Y cito, no tenemos tiempo para negociaciones, para compromisos. Tenemos que tomar esto en serio y actuar ahora. Y también hablamos con Joy Brown, que es miembro de la tribu Sioux del río Cheyenne y de la red ambiental indígena, que estuvo profundamente involucrada en las protestas de Standing Rock para frenar la construcción del oleoducto Dakota Access. Y aquí hay una cita. El gobierno de Estados Unidos puso la primera línea donde estábamos nosotros, los pueblos indígenas, frente a nuestras puertas, dice Brown. Y cito, y quisimos traer la primera línea frente a su puerta para hacerle ver que nos tomamos el cambio climático y la declaración de emergencia climática muy en serio, dijo. Hola Radio Santa Ana, me llamo Stephanie Guevara y soy estudiante de medicina en la Universidad de California, Irvine. Hoy les voy a platicar un poco sobre el cambio climático. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático publicó un informe sobre el calentamiento global y lo que podemos hacer para prevenir estos cambios. Este tema es muy importante porque afectará a todos. Como hemos visto este año, ha habido muchos desastres climáticos y el mundo no está lo suficientemente preparado para manejar estas crisis. Hemos visto los incendios forestales que han estado fuera de control en California y otros estados de la costa oeste. Hemos visto las inundaciones en Alemania y Bélgica que causó tanto daño, los huracanes que han afectado la costa este. El Ártico sigue perdiendo su hielo con el aumento de las temperaturas y recientemente ha habido un enorme derrame de petróleo que ha contaminado las playas cerca de nuestras comunidades. Los expertos creen que alcanzaremos al menos 1.5 grados centígrados o 2.7 grados Fahrenheit de calentamiento en solo 20 años. El mundo no ha tenido un calentamiento global de más de 2.5 grados centígrados o 4.5 grados Fahrenheit durante más de 3 millones de años. Esto conduciría a desastres climáticos aún más devastadores. Pensar en todo esto me da mucho miedo, pero ¿qué podemos hacer? Me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado de maneras de cómo reducir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, se recomienda que compremos productos locales y de temporada, que reducimos el consumo de carne, y esto es muy difícil, pero los cambios pequeños ayudan. Por ejemplo, no usar carne por un día a la semana y comenzar ahí. Evitar el uso de plásticos de un solo uso y tratar de usar nuestras propias bolsas reutilizables. Caminar o usar el transporte público siempre que sea posible. Tomar duchas más cortas y desenchufando los dispositivos eléctricos cuando no se están utilizando. Por supuesto, todo esto puede ayudar y debemos tratar de incorporar estas prácticas en nuestras vidas diarias. Pero con la gravedad de lo que está sucediendo con el cambio climático, necesitamos un cambio a gran escala a nivel mundial y lo necesitamos ahora. En nuestras comunidades, tenemos que exigir que nuestros representantes pongan límites a la contaminación que las empresas liberan al aire. La ciudad debe hacer un monitoreo frecuente del aire para garantizar que los niveles sean seguros para la comunidad. Esta contaminación debe estar lejos de donde vive la gente. Para ayudar a combatir la contaminación emitida, las ciudades deben invertir en hacer que la ciudad sea más verde, como plantar árboles para ayudar a reducir las emisiones de carbono. Nosotros como país necesitamos invertir en transporte público que sea seguro, eficiente y accesible. Muchos de nosotros que hemos vivido en California sabemos que el transporte público aquí es terrible y la mayoría de la gente depende del automóvil para llegar a sus destinos. Solo para ir al mercado que está como 15 minutos tenemos que ir en carro porque el transporte no es accesible aquí. Necesitamos desinvertir en combustibles fósiles y invertir en fuentes de energía más limpias. Necesitamos responsabilizar a las corporaciones y poner regulaciones estrictas que limiten su cantidad de emisiones de carbono. Cuando estas corporaciones rompen estos límites, como el tremendo derrame de petróleo que ocurrió en California no hace mucho tiempo, debe haber consecuencias financieras y compromiso para evitar que estos desastres vuelvan a ocurrir. Debemos responsabilizar a nuestros funcionarios políticos y exigir que se unan a los acuerdos climáticos globales, como el Acuerdo de París, que ha sido adoptado por casi 200 países. Con todos los avances que están sucediendo hoy, esto es posible, pero los cambios deben suceder ahora. Estos son cambios drásticos. Pero en última instancia, el mundo será un lugar mucho más saludable y el mundo necesita estos cambios ahora. No podemos tener más desastres naturales que afectan a las comunidades más vulnerables. Necesitamos asegurarnos de que nuestros representantes y nuestro gobierno estén haciendo todo lo posible para llevarnos a un futuro que sea sostenible. Espero dejarlos con las posibilidades de lo que podemos hacer ahora para asegurarnos de que nuestra tierra esté lista para las futuras generaciones. Muchas gracias, Radio Santa Ana, y espero que todos estén teniendo un lindo día.